metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de este fin de semana de él. Bueno, hoy tenemos un programa lleno de noticias. Han pasado varias cosas esta semana, varios álbumes que cumplen su edad, además de músicos que están cumpliendo años. Y como siempre, las peticiones de todos ustedes y otras cositas adicionales que tenemos para hoy. Tenemos dos o tres sorpresitas por ahí. Y ya vi varios que están mandándome las fotos de todas las cervezas que se están bebiendo en las casas. Quédense en la casa en confinamiento y escuchando este programa. Así que si todavía tú no tienes la tuya, vete y busca la tuya, vete y llama a tu pana que comenzó la nueva lechonera del rock. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre, empezamos con cosas como esta. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. Focus, focus, piquiripla, sacudo la sangre, van a cazar. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Qué payaso eres? ¿Me agradas? Y por eso voy a hacerte talco. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. ¡Queremos red! Y vamos a comenzar con un disco que en el 2019 dio de mucho que hablar. Esto es Queensryche, Blood of the Levant. Come on, stand up. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. En un metal mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharlos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, y estamos por aquí en la nueva lechonera del rock, desde el estudio 1 de MetalPR.com, en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos, también país donde caen bolas de fuego. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Lechón Atómico, ¿qué pasó hoy? Ah, les cuento, es que estoy transmitiendo por un servicio totalmente nuevo. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos problemas de conexión? Pues hoy tenemos un servicio que montamos totalmente nuevo para... Bueno, totalmente nuevo no se compró, era que teníamos una máquina ahí que la habilitamos para ello. Y estamos transmitiendo de nuevo por la avanzada metallica.net en la República Dominicana, que también cambiaron muchísimo. Cambiaron todos los sistemas. Ayer la avanzada metálica. Ahora tengo el problema de que como este sistema se oye más duro que el anterior, no se me están escuchando ni los aplausos. ¡Aplausos! Los aplausos están bien lejos, pero tenemos que ver cómo llego así. Vamos a bajar aquí un poquito. Aquí, ahí. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí, ahora sí. Y entonces, si yo subo esto, y subo esto aquí y doy aquí, ahí están los aplausos. Dicen que el volumen estaba clipiendo, o sea que estaba bien alto. Pues mira, déjame ver, porque estaba, les digo, es que hay varias cosas nuevas aquí en el sistema, pero ve, no he terminado de decir que estamos transmitiendo a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Ahí dice que todavía estoy muy alto. Vamos a bajarlo un poquito aquí. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Avanzadametallica.net en la República Dominicana. Aplauso, please. Ahora sí. Tenemos sistema nuevo y como estamos en sistema nuevo, pues con este sistema... ahí estamos bajito aquí, estamos más alto aquí, ahí tenemos cablería nueva, y estamos conectados con esa cablería nueva a un preamp nuevo, y entonces pues tenemos un preamplificador aquí mucho más potente que les esté explotando los oídos, lo sé, pero estamos trabajando con eso para que ustedes nos escuchen perfectamente bien y que todo esté sonando. Muchas gracias a Luis Netracal, que nos está diciendo que estaba muy alto. Así que todo lo que estamos acomodándonos al sistema, nos estamos transmitiendo por avanzadametallica.net en la República Dominicana, totalmente en vivo, con el nuevo servicio y la nueva calidad que ofrece la avanzadametallica.net. en la República Dominicana. Así que aplauso a la gente que nos escucha, como siempre, desde la República Dominicana. También estamos en diferido en Asalto Mata. No, estamos encadenados con España. Asalto Mata, Radio Rock en España. Y también estamos transmitiendo. Estamos en diferido en tres emisoras y viene una cuarta y posible una quinta. Estamos en diferido en Espectro FM en Argentina. También estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes. También estamos en Rock FM en Costa Rica y próximamente estamos ya en Metal Corrosivo en México. Y hay otra que viene para la cadena. Así que suéname la cadena. ¿Dónde está la cadena? ¿Dónde está? Adiós. ¿Y la cadena dónde está? La cadena se me ha quedado. Ve, por estar con cosas nuevas. Ahí está la cadena. Suénala. Ahí está la cadena. Bueno, gente. Nos vamos con una solicitud. Temprano dijeron, ponte esto. Pues aquí está. Esto es Mario Yanno, de su nueva producción, o sea, de los sencillos que está tirando en el 2020. Esto es Mario Ian tocando Brotando en las Flores. Vámonos con eso, solicitada. estamos escuchando lo nuevo de Mario Ian, o sea, de la banda Ian. Esto se llama Brotando en las Flores, tema del 2020 de Argentina, solicitado por nuestro amigo Oscar Halford desde Costa Rica. Yo creo que vamos a escuchar algo ahora de 1989 de este mismo señor. Vámonos con una doble ronda. 1989 del álbum Vagabundear, Alacrán. Y eso que escuchas, vea diablo, por poco te exploto los tímpanos. Y eso que escuchas es Mario Ian cuando estaba en la banda Alacrán, 1989, Vagamundiar. Argentina, me van a decir, diablo, lechón, empezaste bien glamel. Pues sí, empezamos glamel y en español. Esto es parte de él. No me digas que ese tiempo que estuviste en ese tiempo del glam no gozaste. Seguro que gozaste y bebiste y jodiste. Eso es así. Vámonos con esto. Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a nuestro programa AZ Lao, que será transmitido todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico y para el mundo. Tendremos clásicos del heavy metal, noticias, opiniones y algunas anécdotas relacionadas al mundo del heavy metal, pero sobre todo, mucho metal pesado. No se lo pierdan todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico. AZ Loud, para los amantes del heavy metal. AZ Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AZ Rock. Bueno, ustedes saben que la parte de abajo de los stands de micrófono usualmente es un canto de hierro, ¿verdad? Un canto de hierro que tienen la parte de abajo de los micrófonos, usualmente redondo. Pues Lechón Atómico se acaba de estrellar un dedo. Se acaba de reestrellar un dedo contra un dedo, contra ese pedazo de metal, de acero, de hierro, no sé. ¿Tú querías metal? Ahí está. Toma heavy metal, para que joda ahí. Ahí está. Saludos a todos los que están, como siempre, ahí en el chat. Un saludo a nuestro amigo Pablo, el Metalosaurio, que tiene el programa La Era del Metalosaurio, que está por ahí. Los que están temprano, como siempre, el Dag Nerudas, que está por ahí. Arucar, JC River. También, como siempre, Galdi Tommy, que está ahí. Y está Luis Netracal. Oye, hablé con Luis, tremenda conversación tuvimos por la tarde, de verdad que fue buenísima, de esas conversaciones que con poca gente puedes tener, de verdad. También tenemos que saludar a la gente que nos escribe a través del WhatsApp. Como siempre, un saludo a Pedro Mestre, que tiene como 500 cervezas en el cuerpo. Otro que también está a la par con él, nuestro amigo José Arturo, el hombre de Junco. También a la gente del grupo de PRDM que nos están escribiendo. También a la gente de Metal and Wine. Ahí está, que nos escriben. Déjame ver quién más por aquí. Que avanzadametallica.net. Ahí está el apóstol del metal, Junior Maiden. Anel Lebrón está por ahí desde temprano. Oye, Anel, no seas mala. ¿Cómo tú me pones ahí el Brugal 15 que tú me pones ahí? ¿Ese es el 15 o ese es más que 15? Me ha puesto una foto de Brugal 15 ahí. Me está matando esta gente de allá de la República Dominicana. También nuestro amigo Dieguito, que nos escucha desde Argentina a través del TuneIn. También Guido Arias, que está ahí también. ¿Quién más? Está por ahí también el Martín Tapia, Oscar Halford, que nos escucha directamente desde Costa Rica. Y siguen los miles de aplausos. Ahí está, era Felipe, que nos escucha de la gerencia de AZ Rock. Y ya que está por ahí y ya estamos pegados a AZ Rock, le digo lo siguiente, pero estoy buscando aquí la información oficial que me envían directamente desde la gerencia y como todo. Ah, ya estamos pegados, seguro. Ya me pregunto si ya estamos pegados. Ya estamos pegados. Ahorita hubo algo que no nos pudimos pegar, pero estamos pegados. Ah, nos escriben y nos llega rápidamente Rafael Conway. Que Rafael Conway nos escribe directamente por mensaje de texto. Así que lo tenemos. Aquí está. De la gerencia. Si usted se quiere anunciar, si se quiere anunciar con AC Rock, escribe a info@azrockradio.com. Lo repito, info@azrockradio.com. Y ahí puedes estar, puedes poner tu anuncio. Así que comunícate a info@azrockradio.com. Y tenemos otra campaña. Apoya a lo de aquí. Auspicia lo de Puerto Rico primero. ¿Y saben qué? Yo auspicio siempre, y eso lo sabe la gente, eso lo sabe la gente que me conoce de toda la vida. Que cuando yo voy al supermercado, yo busco si el lechón me lo picaron aquí. Porque hay, bueno, hay de todo. Pero hay una chuletita que dice del país. Y si tienen un Puerto Rico así en rojo, un clásico, el Puerto Rico en rojo así, pues esa chuletita yo las compro y son más buenas. Y ahora en la pandemia, el pollo de aquí, el que queda, porque sabemos que con el dumping del mercado han sacado mucho de nuestros productos, pero el grande se come al pequeño, pero de aquí todavía queda el mejor pollo del mundo, ¿eh? Y ese pollo está baratito y es de aquí. Así que apóyalo de aquí. No voy a decir más nada. Ah, bueno, que dicen que chequee las banderas. Las voy a chequear en la próxima intervención. Pero esto está preñado, gente. Preñado estamos. Tenemos gente, vamos a decirlo. Tengo gente desde Colombia, desde España, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Santiago de Chile, desde Punta Arenas, Costa Rica, desde San Isidro, Argentina, desde Quilmes, Argentina, desde Gainesville, Florida, Santo Domingo, República Dominicana. Tengo gente de Santiago, de los Caballeros de la República Dominicana. Tengo de Ciudad de México. Y después digo los pueblos. Y después decimos los pueblos de Puerto Rico, que tengo montones de pueblos de Puerto Rico ahí. ¿Qué dicen? Que están muy duros los aplausos. Ah, madre, qué con... Gente, tenemos un equipo nuevo aquí transmitiendo y le metimos un preamp y esto está sonando de show. Cállate, lechón atómico, ya está hablando mucho. Tira la próxima canción. Eso es así. Sabatón 1648. Fire man, Y estuvieron en Puerto Rico. Diablo, estoy explotando a la gente aquí. Estuvieron en Puerto Rico hace poco. Esto es sábado 1648. Hace poco, ¿no? ¿Cuándo se fue que vino Sabaton? Hace como 10 años. Si alguien se acuerda, me lo dice por el chat. Ahí está, vámonos con esto. Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to metalpr.com. Bueno, vámonos con uno que está más loco que las cabras. Yo no sé si ustedes tienen a Zach Wild en el Instagram, pero este hombre está bestial. Zach Wild, Black Label Society, Funeral Bell. Está diciendo que Sabaton cuando vino, que Sabaton vino 2013, así que gracias a JC River por el apunte. Esto que suena es Black Label Society, Funeral Bell, disco de Bless Hell Ride. Hello, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, ya hay unos que están adelantados desde temprano metiéndose cerveza. Busca la cerveza, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Disco que tenía por ahí tirado, y lo digo así, no, lo tenía abandonado ese disco y ahora estoy que lo he redescubierto, ¿eh? Esto es London Ride You Through the Night, temazo clásico. Dirán, Lechón Atómico pone mucho eso. Clásico. Vamos con esto. Clásico. It's Margaret Song. Es un guardián. Y está ciego. Blind Guardian. Solamente voy a decir, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Blind Guardian, Hold Your Song, en vivo. Hola, soy Carmen China, de la banda española Adamantia, y quería mandar un gran saludo para mis amigos de metalpr.com y a todos los oyentes de La Lechonera del Rock. Sonrisas de humildad. Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a nuestro programa AZ Loud, que será transmitido todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico y para el mundo. Tendremos clásicos del heavy metal, noticias, opiniones y algunas anécdotas relacionadas al mundo del heavy metal, pero sobre todo, mucho metal pesado. No se lo pierdan todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico. AZ Loud, para los amantes del heavy metal. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. Bueno, y volvimos a los estudios acá en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, país donde caen bolas de fuego. Y el otro día que hubo una tromba marina que se metió por allí, por el Maní, en Mayagüez fue, por el Maní, por el Seco fue que entró. ¿Por dónde fue que entró? Saludos a todos los que están en el chat, como siempre, Galdi, Tommy, el hombre de la foto que está ahí, Luis Netracal, Arucar, Saurio, Dag Neruda, Jaycee River, Poncho, y todos los que nos escriben a través de todas las otras plataformas, como siempre. Ah, ¿que cómo pueden entrar al chat? Bueno, si está en la computadora, puede entrar al chat en metalpr.com/en vivo. Y bueno, ya mismo me siguen escribiendo. Súper. Que salude a Héctor Vicente, que nos está escuchando desde Levittown. A Pedro Mestre, que nos está escuchando. A nuestro amigo Toño Colorado, que nos está escuchando también. ¿A quién más? Arturo de Junco, que nos está escuchando. Vamos a ver la gente de dónde están las banderitas. Las banderitas. Tenemos, como siempre, hay una persona pegada a Alemania todo el tiempo. Tenemos gente desde Crystal Springs. MS es que Missouri. Eso es Missouri. Crystal Springs, Missouri. Tenemos gente de Bogotá, Colombia, de Puerto Real, España. Tenemos de Caguas, Puerto Rico, Aguadilla, Puerto Rico, Santiago de Chile. Otro más de Caguas, otro de Gurabo, otro de Las Piedras. United States, y no me dice quién, así que se anden un celular por ahí corriendo por Estados Unidos. Tenemos gente de Boston, Massachusetts, de Gurabo, Puerto Rico, otro más. Tengo Las Vegas, Nevada, tengo Valladolid, España. Tengo Trabajo del Camino, España. Tengo Teruel, España. Quilmes, Argentina. Tengo Buenos Aires, Argentina. San Isidro, Argentina. Gainesville, Florida. Santo Domingo, República Dominicana. Tengo gente de Quebradilla escuchándonos. Moca, San Sebastián. Tengo gente de Humacao. Tengo gente de Las Piedras. Otro más de Las Piedras aquí. Tengo gente desde Costa Rica, Punta Arenas. Tengo gente también que nos escucha desde la Ciudad de México, CDMX. Bueno, y tenemos dos banderitas más de España. Déjame darle para abajo aquí que me veo bien. Espérate, yo estoy ciego. Tenemos gente, mira, de Aranda del Duero. Yo estuve en Aranda del Duero. Muy, muy, un sitio buenísimo. Si a usted le gusta la ruta esta del vino, es el mejor sitio para ir, por lo menos de los que yo he ido. Aunque en la parte norte de España fui a La Guardia también, un tremendo sitio para tomar vino ahí en la parte norte en España. Yo le digo algo, yo no soy súper friki del vino, o sea, no conozco mucho, quizás estoy hablando de lo que pique el pollo aquí, pero sí, de ron sí sé, y nos podemos ir de pico a pico con la República Dominicana, que nos han enviado unas fotos aquí. Anel Lebrón está enviando unas fotos aquí de allá, desde la República Dominicana, de unos rones. Ay, Dios mío, mira para allá la foto que nos está enviando Arturo desde Junco. Mira, esto fue en el Choliseo, una de esas fotos de que uno se tira en el baúl del carro. Y aquí aguantando una pancarta de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Ahí está, que estamos con el Neruda y con Nestari. Bueno, ya no voy a hablar más nada, que estoy hablando mucho. Hay una persona que cumplió años este fin de semana, un músico que cumplió años este fin de semana. Fue el viernes que cumplió años. Fue el viernes, tengo ahí bien la nota. Fue este fin de semana, cumplió años y es nada más y nada menos que uno de los músicos más importantes del metal en español, del heavy rock en español. Estoy hablando de Armando de Castro, bien importante en los Barón Rojo. Así que nos vamos con este tema compuesto por él, Caso Perdido. ¡Qué clase de letra! Siempre me ha encantado los Barón Rojo por la letra también. ¡Caso perdido! Si me acuerdo bien, eso es de un lugar de la marcha, ¿verdad que sí? Tema número 4, Caso perdido. 1985, no me atrevo a decirlo, pero por ahí. Le busco la ficha ya mismo. Vamos con un saludito que nos dejaron ellos cuando vinieron por Puerto Rico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es metalpr.com. Emisora súper importante, no la pierdas de vista. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! ¡La nueva, nueva lechonera del rock! ¡Aquí vamos! Bueno, y esta semana salió este tema. Esto está calientito. Esto es del nuevo trabajo de los muchachos de Midnight Ties. Hypnotize se llama el disco. Star Blind es el tema. We'll be right back. tenemos Midnight Dice. Disco 2020, lo puedes escuchar en Bandcamp. Y en Midnight Dice, como el dado de la medianoche. Así mismo, Midnight Dice. El disco Hypnotize salió esta semana. Bandas de estas de la nueva generación. Yo voy a tener que hacer como hace el Dark Neruda, que da como un segmentito de la nueva generación. Parece que esto va a caer aquí. O sea, varios temas tengo por ahí de la nueva generación. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Vamos uno que yo tenía en remojo por ahí. Esto es nuevo también, 2019, Riot City Living Fast. Que escuchas es Riot City. Para mí fue el mejor disco del 2019. Este disco, Burn the Night, brutal se llama el disco. Este es el tema Living Fast. Vámonos ahora con algo, a ver si usted se acuerda qué banda es esta. Clásico, clásico, clásico. Solamente voy a decir de Puerto Rico para el mundo, a ver si te acuerdas. Con dos monedas, mis barbas de sobre. Mírame Puerto Rico para el mundo. De su disco del 2006. Esto es del primer disco de Alas Negras. De Cagua, Puerto Rico. Disco Solo Dos Monedas. Y el tema es Alas Negras. Aquí trabajando en una esquina expuesta en el centro de Puerto Cordés. ¿Cómo está, María Martínez? Yo jodida, pero no es tu culpa. Poniendo un poquito de... Es que hay que reírse contra, hay que reírse también de todo esto. Es parte de... Un saludo a todos los como siempre están todos los domingos escuchándonos. Y gracias a todos los que nos escriben, de verdad que sí, hoy estrenando nuevo sistema, nuevos cables, nuevo de todo, ¿eh? Estamos directamente... Ah, mira, ahí Arturo rápido me dijo, Alas Negras, sí, eso es verdad, Alas Negras fue lo que sonó. Obviamente, esa canción de Alas Negras de el 2006, pues fue cuando empezaron esta banda y tiene pues un poquito precaria la grabación. Sabemos que en el 2006 no es lo mismo que ahora. Que hacer un disco ahora, uno tiene mucha tecnología y suena mucho mejor. Estamos hablando de 14 años atrás. Y esos eran los tiempos de aquel festival de metal boricua. ¿Se acuerdan del festival de metal boricua en la finquita en Calley? Yo me acuerdo de esos festivales en la finquita en Calley. Allí en la finquita hubo el primer festival de metal boricua, el segundo festival de metal boricua. Y estuvo el primer pulguero del metal. Y la gente dice, ¿y el pulguero del metal? ¿Qué es eso? Todavía hasta el sol de hoy, ahora llaman el Metal Market, pero hasta el sol de hoy se hacían, porque ahora con la pandemia no se hacen, pero se hacían los pulgueros del metal. Los domingos usualmente era, y ahora se había trasladado a la respuesta. Pero bueno, allá en la finquita en Calley, que mucho jodimos allá. Que mucho la pasamos muy bien allá en Calley. Bueno, ya no voy a hablar mucho porque tengo varios temas. Y hay gente que está esperando por su tema que pidieron tempranito. Y de un disco que cumple 30 años. Un disco que cumple 30 años. Es el disco que esta semana que pasó cumplió 30 años. Disco de Orcas, Reinará la Tempestad. Uno de los primeros discos de Orcas de cuando estaba vivo Osvaldo Civile. Y vamos a poner este tema que a mí me gusta mucho. También un poquito la grabación es precario, es el thrash metal de allá de Argentina. Y esto es Orcas con su primer cantante. Todos los que están en esta alineación primera de Orcas, ninguno está hoy en día, ninguno. Porque hay gente que piensa que Walter Mesa es de los originales. Y no, Walter Mesa vino después que se fue Hugo Benítez. Tengo entendido, ¿verdad? Pues después que se fue Hugo Benítez fue el primer disco que yo escuché. Después que se fue Hugo Benítez fue con Walter Mesa, ¿verdad? Pero mientras estuvo, ya lo me están explotando el celular hoy, está ese celular encendido. Vámonos con Orcas, no voy a hablar más. Vámonos con Orcas, reviviendo las huestes. Se llama el tema de Reinará la Tempestad, que cumple 30 años esta semana. clásico del thrash metal argentino, del disco en 1990. Reviviendo las huestes, se llama el tema Reinará la Tempestad, que cumplió 30 años. Nos vamos ahora con uno solicitado. Que yo llevo poniendo malón todos los fines de semana, es que me lo pide Poncho todos los fines de semana. Entonces, de momento, viene Oscar y me pide también que ponga otro tema de malón. Y como este programa no es mío, este programa es de ustedes. Porque ustedes son los que me escuchan. Sin ustedes, ¿qué programa hay? Por petición de ustedes, nos vamos con... ¡Doble ronda! ¡Ronda! ¡Ronda! Bueno, esto fue la última producción que tiró Malón. O sea, la última que yo me acuerde que tiró, porque lo otro que tiró fue de discos en vivo. Nuevo Orden Mundial. Yeah. su tema de su disco Nuevo Orden Mundial. ¿Qué pasa a mí? Malón, disco del 2015. Y hay gente que pregunta que por qué Malón no ha tirado nada nuevo desde el 2015. Bueno, no son los integrantes de Hermética y han como que reformado ahí un Hermética sin Ricardo Llorio. Por eso es que están todos ellos con lo de Hermética para arriba y para abajo. Empieza de nuevo la canción Lechón Atómico. Vámonos con mi banda favorita del thrash metal. Sí, esta es una de esas. Yo creo que es la primera en la lista, ¿eh? ¡Sodom! ¿Desde dónde? ¡Desde Alemania! Tierras. Es uno de los discos favoritos míos, Persecution Mania. Tema número 11, Sodom and Lust. Sodom estarán presentándose en México, si es que no, si es que el festival va en noviembre, en el México Metal Fest estarán los Big Four alemán, Sodom, Creator, Destruction y Tankard, entre otras bandas más, en el México Metal Fest en Monterrey. Vámonos con esto. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Solicitada, esto es Obituary Violence, empiézala de nuevo. Solicitar de temprano por Pedro Mestre, que está dándose toda la cerveza que puede. Ahí está, nos vamos con esto, que usted se ríe un rato. Vámonos. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Nos vamos con una banda que a mí me encanta muchísimo por su defensa de lo indigenista. Me encanta. Aoni Kenk. Amanece antes que el alba de Moreno o el maíz. Cuando me arrojé la patria, una lágrima le di. Que la cosa no es el lago, me decía Paine Fi. Mi cansado tiene la puerta, no se puede subir. Ya no se puede subir. Pero si el cerro era nuestro, el río y el lago también. Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender. Venga paisana mi rancho, no se puede perder. Un martín celeste y blanco, una bandera también. Todos los días del año una alborada puede ver. Esta es la puerta abierta y si gusta bajecer. Y si gusta bajecer. En la lengua de mi pueblo se le contaré la historia. De mi padre, de mi abuelo, de su raza y de su gloria. De la nieve del invierno, de la gente sin memoria. Que no mira ni promete no olvidar la Patagonia. No olvidar la Patagonia. (Risa) hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender. Patagonia, sos mi tierra, yo te voy a defender. Si tengo pómulos altos y este color en la piel. Ay, mi Patagonia. Me encanta, ustedes no saben lo mucho que yo me disfruto esas canciones. Me encanta que tenga ese tema así, me encanta que hablen de su tierra, me encanta. Eso es Onikenk, de allá de la Patagonia Argentina, la bronca de Paineville, brutal, brutal, brutal. Vámonos con este saludo y ya mismo volvemos. Hola, les habla David Martínez, bajista de Noción y Los Hijos de la Caña. Un saludo bien grande a todos los radioyentes de Metal PR. ¡You rock! Perdón, guapa, ¿esto es etérea? ¡Sí, claro! ¡Hay un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Yo llevo buscando qué poner de Skeletor, porque Skeletor está bestial. Estoy haciendo ahí unos montajes con Skeletor que está brutal. El Skeletor, como nos lo narraban en español a nosotros. A nosotros nos narraban Skeletor en español de una forma bien diferente a como tú lo veías en inglés. Es como esos muñequitos que en español están mejor que en inglés. Por ejemplo, con los Simpsons. Yo los Simpsons en inglés no me gustan, me gustan en español. Igual me pasa con estos muñequitos de He-Man, que cuando yo era nene yo no los podía ver en otro idioma que no fuera en español. De verdad que sí. Y ahí escuchamos un tremendo bloque desde Malón, que le metimos dos temas de Malón. Van a decir, contra, pero Lechón lo que hace es poner Malón todos los fines de semana. Llevamos como 5 fines de semana poniendo Malón. Pero es que ustedes que están ahí en el chat me piden Malón, me escriben, pon Malón. Siempre sale Poncho, que viene de Quebradillas a pedir Malón todos los fines de semana. Entonces pongo Malón y cuando pongo Malón te dicen, tírate otra, de otro lado, porque no es la misma persona. Viene una persona de Costa Rica y me dice, tira otra. Nuestro amigo Oscar, y entonces, pues, tire otra. Este programa es de ustedes. Este programa no es de más nadie. Este programa es de ustedes, gente. De verdad que sí. Bueno, y dijeron que si música indigenista. Vamos a ver si se acuerdan. Yo he puesto esto, pero esto yo lo puse hace como 2 o 3 años atrás. 4, qué sé yo. Vamos a ver, está el folk. Está el folk, que todo el mundo dice, el folk metal. Y piensan que el folk metal son vikingos y más nada. El folk metal es todo lo folclórico que tú puedas mezclar con el heavy metal. Y esto es metal folclórico andino. Vámonos con esto. We'll be right back. Esto es de Bolivia. Raza de bronce. Se llama la banda Alcohólica La Cristo. Metal andino. Con un poquito de industrial, ¿verdad? Como industrial ahí, ¿no? Vámonos con esto, que es también del sur. Pero esto es más heavy, ¿no? Esto es Lorien, Golpe Subterráneo. ¡Qué clase de banda! Esto es Lorien. Tema en vivo, Golpe Subterráneo. ¡Me encanta! temazo, temazo, temazo, temazo, gente. Bueno, gente, estamos ya llegando al final de nuestro programa, pero mire, olvídese, ¿sabe por qué? Porque este programa hay otro la semana que viene. Y así nosotros podemos la semana que viene poner todo lo que no pudimos poner esta. Se nos quedaron montones de canciones. Yo sé que pues ustedes piden y piden y piden y bueno, porque poco a poco vamos cumpliendo. Saben que si una semana no le cumplimos la otra. Y tratamos de cumplir todas las semanas con todo lo que ustedes nos solicitan. Recuerde que si usted se quiere anunciar en AC Rock Radio, anunciarte con nosotros, escribe info@azrockradio.com, azrockradio.com, y te puede anunciar con nosotros aquí en este programa y en todos los otros programas de la emisora AZ Rock, AC Rock, ¿verdad? Y este programa se repite en montones de otras emisoras. Martes, el martes estamos en Espectro FM. Los viernes estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y también los viernes, pero más temprano a las 4 de la tarde, estamos con Rock FM. Y vamos a empezar los martes con Metal Corrosivo allá en México. Bueno, gente, nos vemos, nos vamos con este temazo clásico y nos vemos la semana que viene. Pásenla muy bien. Yeah!